que está en construcción, con gusto las 30 viviendas que estamos haciendo con el intendente, y la urbanización de estas dos barriadas, San Miguel y Villa Forquieri, que es una inversión de 830 millones de pesos y que favorece a 750 familias. ¿Por qué no? Las cloacas, ni hablemos de las cloacas, o los desagües que hicimos en Onquís. Y lo hicimos junto al intendente, junto a las autoridades de Onquillo, junto a los vecinos de Onquillo. Y eso es bueno, que en Córdoba podemos trabajar de manera mancomunada y vamos haciendo progresar a las distintas ciudades de nuestra provincia, la distinta localidad, en este caso el progreso de Onquillo. Así que para mí es una enorme alegría ver que la obra se ha concretado, ver los vecinos, como manifestaba recién la vecina, la alegría que tiene porque le ha mejorado la vida. Yo siempre digo que quienes nacimos en calle de tierra sabemos la diferencia que hay entre tener cordón, cuneta y vereda y no tener, digamos, porque lo sufrimos cuando no hay cordón, cuneta ni vereda. Ahora se transforma en un barrio serio con el cordón, cuneta, la vereda, la iluminación, y eso para nosotros es una satisfacción. O sea, nosotros hacemos desde las grandes obras de infraestructura para que pueda haber más producción y trabajo, y hacemos también las obras que tienen que ver con la promoción social, como son estas urbanizaciones en esta barrio. Yo espero y aspiro a que podamos continuar juntos los cordobeses, trabajando de esta manera, siendo siempre para adelante, nunca retrocediendo. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a los habitantes de Unquillo, de Sierras Chicas y de toda la provincia que el próximo domingo votemos por una Córdoba que siga siendo el faro que ilumina a nuestra Argentina, una Córdoba que hace, una Córdoba que progresa, que votemos para adelante eligiendo a Martín Yarzora como próximo gobernador provincial, porque él ha probado que pese a su juventud, tiene capacidad de gestión, ha sido un gran intendente de San Francisco, y quienes viven aquí, van a Córdoba, ven cómo cambió la ciudad de Córdoba, gracias a la acción de Martín Yarzora en estos 3 años y medio, una ciudad que venía muy deteriorada, la ciudad de Córdoba, desde que dejó la gestión el doctor Martí, hace ya más de 20 años. Los intendentes que le siguieron no fueron buenos intendentes, no fue buen intendente Germán Cámara, no fue buen intendente Luis Juez, no fue buen intendente Daniel Giacomino, no fue buen intendente Ramón Mestre Hijo. Tanto es así que decían que la intendencia de Córdoba era la silla eléctrica. Y Martín Yarzora llegó, fue elegido como intendente en la ciudad y cambió la ciudad. Hoy la ciudad de Córdoba nos enorgullece a todos, no solo como la segunda ciudad de la Argentina, sino como capital de nuestra provincia por lo linda que está. Y eso es mérito de Martín Yarzora. Por eso creo que ir para adelante significa el próximo domingo votar a Martín Yarzora para que sigamos haciendo acciones como esta, para que sigamos haciendo obra como esta, para que Unquillo siga progresando, para que toda nuestra Córdoba siga progresando. Tenemos para adelante, nunca para atrás. Ahora, sobre esta obra en particular, las 100 urbanizaciones, usted planteó que estaban fundamentadas en la problemática social, por lo cual llevan adelante este programa en toda la provincia. ¿Cómo es hoy, teniendo en cuenta el contexto general del país, en donde la inflación, la violencia social se ha incrementado? Y esa es la diferencia que hay entre Córdoba y el resto de la provincia, que en Córdoba no paramos, en Córdoba seguimos cuidando de nuestra gente, haciendo obras como estas urbanizaciones, son 105 en toda la provincia, ya hemos terminado alrededor de 70, y la vamos a continuar hasta que se concreten todas, porque cuidamos a nuestra gente, y si hay algo que caracteriza a Córdoba, y por eso es el faro donde se miran desde otros puntos del país, y cuando vienen dicen, qué linda que está Córdoba, es que Córdoba, pese al tembladeral que es Argentina, pese a las incertezas que hay en Argentina, Córdoba da certeza, porque aquí actuamos con seriedad, actuamos con responsabilidad, actuamos con sensibilidad, cuidando a la gente, y por eso Córdoba sigue para adelante, más allá de la dificultad que tiene Argentina. Y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que preservar con nuestro voto el próximo domingo, por eso vuelvo a pedir, voten a Yarzora como para que sea el próximo gobernador. Muchas gracias. Ha sido la palabra del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Eschiaretti. No sé si llegó bien, si se escuchó bien. Salió muy bien, Mati. Preguntarte cuáles son las obras que ahí lo escuchábamos al gobernador en Unquillo, en qué barrio y cuáles son las obras. Entendimos algo de cordón cuneta. Y mira, se hizo el cordón cuneta aquí en barrio San Miguel. Se hizo también la obra en Forchieri, que también fue enumerada por el gobernador. Vamos a ver si nos podemos acercar hasta la ministra Laura Yure, que es la ministra de Hábitat, a ver si, no, si nos puede ampliar un poco más la información. Justo están ingresando a un terreno aquí en el barrio. Vamos a ver si la alcanzamos un segundo a la ministra y nos puede ampliar más el tema. Uh-huh. Si me dan un tiempo y disculpen la improlijidad, pero bueno, estamos estas obras en vivo. Ministra Laura Yure, ¿cómo estás? Para Radio Nexo de Villa Allende. Bueno, vamos a ampliar un poquito lo que se hizo acá en San Miguel, en Unquillo. La verdad es que nosotros venimos trabajando muy mucho en todo lo que son las más de 100 urbanizaciones que se llevan adelante, y en esta zona del departamento estamos llevando adelante también urbanizaciones en muchas de las localidades, llevándoles progreso, fundamentalmente obras que mejoran la calidad de vida. El cordón cunético, en eso los desagües pluviales, las veredas, el alumbrado público, en muchos de los lugares que no contaban con la red de agua, los contenedores, el arbolado, la puesta en valor de los espacios verdes, y sabemos que eso para la familia es muy importante, porque cambia la forma en la cual tienen ellos una dinámica diaria, ¿no? Y son miles y miles de familias, más de 36.000 en toda la provincia, que se van a ver beneficiadas. Específicamente en Unquillo es Barrio San Miguel y Villa Forchieri, sí, donde también hicimos un polideportivo social para que los chicos puedan llevar adelante actividades, tengan otro espacio de encuentro. Así que contentos porque también Unquillo formó parte de esos dos programas, tanto el de urbanizaciones como el de polideportivos sociales. Bueno, muchísimas gracias, ministra, gracias, Gracias. Pidiéndole disculpas a la gente de prensa, ¿viste? Y por ahí estaba prevista alguna cosa y la sacamos a la ministra del acto. Excelente, Mati, excelente con todas las voces. Así en Unquillo, hay que decirlo también, Mati, ¿no? Inaugurando obras el día previo a la veda electoral, con un tono fuerte de campaña el gobernador. Sí, totalmente. También, bueno, si querés podemos seguir con la ronda de notas. Andaba por aquí el intendente Fabricín, bueno, pues ya ingresó a una casa aquí. Tranqui, Mati, seguimos ahí un ratito más y si podemos grabar alguna otra voz, algún otro protagonista, lo compartimos a lo largo del día. Sí, aquí está el intendente Jorge Fabricín. Vamos cortito, mano a mano, dale. Cortito, mano a mano, bueno, inaugurando obras, se gobierna hasta el 10 de diciembre, ¿no? Por supuesto, hay que continuar y hasta que uno toca terminar el mandato. Es así, nos ha elegido el pueblo y así tenemos que trabajar. ¿Qué significa la presencia del gobernador, de la ministra Yure, aquí en Barrio San Miguel, específicamente en Unquillo? Y bueno, también hablando de un poco de lo que se hizo en Forchieri, ¿no? Mira, esto es una obra que se paga a medias, o sea, el 70% de la provincia, el 30% lo paga el municipio, pero realmente ha significado un avance muy importante para los barrios Villa Forchieri y para, en este caso, San Miguel. Y yo lo veo que está lindo, eran cosas que a lo mejor la municipalidad toda junta nunca iba a tener ese dinero. Bueno, ahora, por supuesto, lo estamos pagando, ya vamos por la cuarta cuota, y seguiremos haciéndolo. Así que me siento orgulloso de esta obra y de tantas cosas que se hicieron y se van a hacer hasta el 10 de diciembre. Y después le dejaremos la posta a un amigo y a un... digamos, una persona que nos va a representar muy, muy, pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por cubrir esta nota y por verte nuevamente. Un gusto. Muchas gracias. La palabra de Jorge Fabricín, intendente de Unquillo. Si quieren, seguimos desde acá, como ustedes dispongan. Estamos bien, Mati, con todas las voces, todas allí desde Unquillo, en lo que ha sido esta inauguración tan importante para el barrio en el marco de la mañana de este jueves. Mati, querido, excelente el móvil, gracias como siempre. Un abrazo grande para ustedes y a su disposición. Mati Candoli, gran periodista, flamante incorporación del anexo. Sí, la verdad que siempre sí. En la web, siempre sin voz, hoy lo tenemos al aire. No, impresionante. Bueno, agradecemos el laburo. Bueno, hoy no pudo venir el Tano para lo que es móviles, pero bueno, ahí en la suplencia, Mati Candoli. La verdad, un jugador de toda la cancha. ¿Cómo somos acá en Nexo, viste? Jugadores todos somos jugadores de toda la cancha, eso está bueno. Bueno, acá estamos, gente. Obras que se inauguran en Barrio San Miguel y en Forcheri. La visita del gobernador para la localidad de Unquillo. De eso hablábamos hasta recién. Antes de la música...